tenían armonía, hermano. Me cambió la pregunta. ¿Cuánto le gusta vivir peleando, hermano? No vivía ahora, hermano. Gracias al Señor, ¿verdad? Pero realmente, cuando dependa de nosotros, dice la Biblia, estar en paz con todos, tenga paz con todos. Muchas veces el creyente no es producto de paz, sino que es producto de decepciones y de pleitos y de otras cosas, hermano. Realmente, vemos cristianos, de cristianos a cristianos, ¿verdad? También, de hermanos hay todos. Pero en el hogar y los consejos de la palabra del Señor esta tarde, hermanos, son para nosotros. Aquellos que ya están casados, hacerle frente, ¿verdad, hermano? Amén. Y los que no, pues pueden tener estos consejos también, ponga la oreja, llévelos a su corazón, entiéndalos, procéselos y practíquelos, porque de esto depende la bendición para su hogar. Recuerde, cuando usted se casa, no se casa solo con una mujer, no se casa solo con un hombre, sino que usted se casa con toda la familia. ¿Amén? A veces pensamos que solo nos estamos casando con otra persona. No, usted se casa con los suegros, con los cuñados, con los solos, se casa con todo, hermano. Se casa con todo. Entonces tenemos que ver cómo vivir, hermanos, en armonía, ¿verdad? Porque usted no va a ir a separar un hogar y una familia también. Al contrario, hermanos, vamos a unificar. Así que, hermanos, Efesios 5:21 al 23 dice la palabra del Señor de esta manera: someteos unos a otros en el temor de quién, hermanos, de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, solo las hermanas. Amén. Así es que esa es la base por la cual Pablo dice, trátense bien y sométanse unos a otros, porque no son solo ustedes, hay alguien en medio involucrado también, que es Cristo, que es Cristo. Tenemos que conducirnos a la luz de Cristo en nuestras relaciones con otros. Amén. Tenemos que comportarnos a la altura de Cristo en nuestra relación los unos con los otros. El matrimonio para Pablo era una unión, hermanos, santa, era un símbolo viviente de una relación que va a magnificar la relación de Cristo y la Iglesia. Pero Pablo habla de que el matrimonio, hermanos, debe realzarse en él el amor y la atención sacrificial sobre todas las cosas. Y en esto, hermanos, quizás es lo que vamos a dedicar tiempo esta tarde. Quiero llevar, hermanos, a esta segunda parte de todo esto y quiero ir al primer punto de este tema, hermanos, esta tarde. Y es que volvemos a tocar el tema porque Pablo, hermanos, lo toma también. Y cuando hablamos de los consejos bíblicos, en la mañana estábamos viendo que Pablo aconsejaba a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y un consejo se toma o se deja. Pero hay resultados cuando nosotros tomamos los consejos de la palabra del Señor. Primera cosa, hermanos, de esta tarde, en el versículo 22, y ya tomamos como punto de partida el 21, porque la base del amor y de las buenas relaciones como familia depende del sometimiento, ¿a quién, hermanos? Al Señor. La primera cosa, hermanos, es que las casadas deben estar sometidas a sus maridos. Bueno, repito, hermanos, pensamos que, ay, ya, yo no voy a dejar. No estamos hablando de humillar, no estamos hablando de despreciar, estamos hablando, hermanos, de un sometimiento. ¿Cuál es la razón, hermanos? Y volviendo quizás un poco al tema de la semana pasada, Pablo dice en el versículo 22-23, porque el marido es cabeza, ¿de quién, hermano? Como Cristo, y el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza, la cual es su cuerpo, que es su salvador. Pensemos, ¿quién necesita de quién? ¿Es la iglesia de Cristo o el Cristo de la iglesia? La iglesia necesita de Cristo. Muy bien. Vamos a primera Corintios 11:3, hermanos, para confrontar lo que este versículo dice. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Entendemos quién es la cabeza de todas las cosas? Primera Corintios 11:3, hermano. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. El hombre ha sido puesto como cabeza y no como cola. ¿Cuántas colas haremos acá? Esperamos que no. Amén. Varones, ¿qué tenemos que hacer en el hogar? Cabeza. Y los jóvenes que aquí van a casar, ¿verdad? A acompañar, a gozar. Claro que en casa, usted debe saber que el propósito de Dios para su vida es que usted sea cabeza y no sea cola. Es decir, que la mujer debe sujetarse al liderazgo de su esposo. Es bien pasmado, hermano, ¿verdad? Y no sea, que ya los pantalones en la casa. No, bíblicamente usted tiene que sujetarse al liderazgo de su esposo. Una esposa sabia, ¿cuántas esposas sabias hay acá, hermano? La mujer sabia dice, edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y yo sé que estos temas son peligrosos, hermano, ¿verdad? Porque aquí mira, algo que aquello, pero estamos rompiendo el patrón bíblico, y el que rompe el patrón bíblico, también Dios lo rompe él después, hermano, también Dios lo quiebra él después. Una esposa sabia procurará no menospreciar el liderazgo de su esposo, una esposa que respeta la voluntad de Dios, y hemos dicho, el sometimiento a Dios, no a romper los esquemas bíblicos, aunque el mundo, la sociedad y la moral lo rompa, el temor a Dios sobre todas las cosas. Amén. Estamos hablando de que usted se deje maltratar, golpear y todas aquellas cosas. Dice la Biblia en el Señor. Si todos somos más cristianos y caminamos como cristianos, su verdadero baluarte como mujer cristiana, primero es su sometimiento no a Dios, ni a la iglesia, sino ¿a quién? A su esposo, a su marido. Porque si usted no se puede someter a su marido, no se puede someter a Dios. ¿Se entiende, hermano? Amén. potencial de liderazgo que Dios ha puesto en su esposo. Pablo dice, hay que someterse como quien se está sometiendo a la voluntad de quien, hermano, de Dios. Y ven con los ejemplos, como Sara, como Rebeca, y la Biblia da testimonio de ella, sí. Pero también en el versículo 33 lanza Pablo un último mensaje a las mujeres, dice la segunda parte, y la mujer, respete a su marido. El respeto. Esas son las cosas, hermanos, que habla de la sumisión de la mujer. No son otras cosas que Pablo ha tocado. Uno, porque el marido es cabeza de la mujer. Cuando el Señor le pidió cuentas a Adán y Eva, no se las pidió a Eva. El Señor se las pidió. Su trato era con Adán. Y claro, la salvación, hermano, que es un hecho, es personal. Pero en el hogar, Dios no va a pedir cuenta. Amén. Y eso va a decir, ¿fuiste cabeza o fuiste cola a los varones? ¿Fuiste la guía espiritual de tu hogar o no? Te llevaron como querían y no decían ni qué. ¿Qué nos va a pedir cuenta de nuestro hogar? Nos va a pedir cuenta, hermanos, de las cosas. Pero respeto, hermanos, no es un valor tan grande que Pablo está diciendo. Y la mujer respete a su marido. ¿Sabes por qué el pensamiento romano de aquellos creyentes es un pensamiento machista? ¿La mujer valía poco o valía nada? Y bueno, las hermanitas que se convertían, entonces decían, bueno, como en Cristo somos libres, vamos a hacer también lo que queramos y abandonamos, rompemos un hogar, es lo que menos Pablo quería. De manera que dice, respete a su marido, una sumisión voluntaria. Y está diciendo no a cualquier hombre, hermano. Si no dice a su marido. ¿Me encontró, hermano, en el versículo? ¿Ven? Como al Señor. Es parte de la obediencia de aquel que murió por ustedes y por mí. ¿Amén? Así que la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué bonito es cuando las cosas se consultan en hogar. Y qué feo es cuando solo uno toma la decisión. En el temor, dice la Biblia, hermanos, de Dios. ¿Qué se le pide entonces a marido? Vamos a la segunda cosa, hermano, versículo 25 en su Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo quiero que usted entienda que está hablando en el temor de Dios. Cuando se sale del temor de Dios, ya ahí es otra cosa. Pero si nosotros queremos vivir bajo el temor de Dios, el consejo está aquí en la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué se le pide al marido entonces? Mire, al marido se le pide amor y sacrificio. ¿Amén? ¿Amor y qué, hermanos? Y sacrificio. A los varones, hay que echar fuera, hermanos, tantas cosas, tantos intereses nuestros, a fin de cuidar de la esposa. ¿Amén? Así que cuidar de quién, hermano, de la esposa. Es interesante cómo el Señor sacó a la mujer de dónde, hermano, de la costilla, y puso sueño en el hombre y nació la mujer. Podemos usar esa palabra, hermano, ¿verdad? Y salió la mujer y el Señor la hizo y la sacó de su costado para que estuviera bajo el cuidado de quién, hermano, del marido. Para que estuviera bajo el cuidado, hermano, del hombre también. Para que el hombre cuidara de ella, velara por sus intereses, para que vea, hermano, esas cosas. Y el ejemplo máximo que Pablo pone es que pocas cosas tenemos que ver el ejemplo de quién, hermano, de Cristo. ¿Amén? El ejemplo de Cristo. Ya lo vamos a ver más adelante, hermano. Pero, como cabeza, esta es la primera cosa que quiero que usted y yo veamos en el versículo 25, como cabeza, a llamar a la esposa. ¿Amén? Así como Cristo amó a la iglesia. Es interesante, hermano, el término que Pablo usa, ¿verdad? Porque es esposa. Y no voy a entrar en mucho detalle en esto, hermano, pero la Biblia es amar a nuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. La medida del amor absoluto es quien, hermano, es Cristo. El esposo sabio que honra a Cristo no se va a aprovechar del papel como hombre también. ¿Amén? Sino que va a imitar a quién, hermano. Va a imitar a Cristo. Pero los varones que estamos acá, hermano, debemos de desempeñar nuestro liderazgo con mucho valentía. Si verdaderamente somos hombres de Dios, queremos llegar, hermanos, para nuestro hogar, lo queremos llevar con amor y con todas las cosas. A todos los varones que están acá, los jóvenes que todavía están solteros, usted tiene que llevar el liderazgo de su hogar, el liderazgo espiritual de su hogar. Y cada uno de nosotros, relativamente o muy plenamente, debemos desempeñar un liderazgo responsable, porque Dios nos va a pedir cuenta. ¿Por dónde llevabas tu hogar? ¿Qué hacías con tu hogar? ¿Cómo dirigías tu hogar? Me interesa bastante cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa quién van a servir ustedes, no importa lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, hay luchas fuertes. Hay un esfuerzo, yo conozco hombres, solo ellos son los que están yendo al hogar, porque el resto de la familia no puede, porque no crecieron dentro del evangelio, sino que vinieron al Señor años después, cuando un hogar ya estaba formado y cuando los hijos ya estaban en otras cosas. Sin embargo, es un papel importante desempeñar un liderazgo responsable. ¿Sabe de qué adolece hoy en día la sociedad, hermano? De liderazgo responsable. No tenemos líderes, hermanos, en ningún lugar. Vemos líderes, vemos gente que representa liderazgo, pero realmente no son liderazgo. En nuestros hogares, hermanos, quizás pensamos, yo llevo los pantalones, sí, metafísicos, pero a veces el liderazgo espiritual no lo llevamos nosotros, sino que lo están llevando quienes, hermanos. ¿Okay? Y hemos caído no en el patriarcado, sino en el matriarcado. Donde la mujer relativamente lleva, hermanos, la cabeza espiritual del hogar. Y los que estamos aquí somos responsables de llevar la guía espiritual de nuestro hogar como hombres. ¿Amén? No, no estoy muy convencido. Usted debe tener una meta, ¿verdad? Y la Biblia pone la meta. ¿Cuál es la meta, hermano? Llegamos juntos. Amar a tu mujer con un amor sacrificado que no busca su propio interés, sino el bien. ¿Cuántos aman a ser esposa, hermano? Amén. Hermano, no es tremendo. Un amor sacrificado. No un amor que va buscando satisfacción, pero hermanos, y quizás uno de varón y todo anda bien cariñoso con esposa y amoroso. ¿Cuántos tiene algo, los demás? ¿Testimonio? Y nada cariñoso, ¿verdad? Porque ya estuvo tanto tiempo en ayuno y oración con los hermanos y todos, ¿verdad? Y de repente se con aquellos, pero el verdadero amor es sacrificado, hermano. ¿Qué puedo pensar en como necesita un día acá y Dios no lo quiera? Pero ponte a pensar, si Dios le da insuficiencia al final, pues no va a poder tener nada con él. ¿La va a seguir amando? ¿La va a seguir queriendo? ¿Va a seguir con ella a su lado? Si a su esposa le da parálisis. Y ya no responde en ese término de su percepción como mujer, usted la va a seguir queriendo. La nadie busca una que no. La va a seguir amando. Porque Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Amén. La va a seguir creyendo si le da derrame y le queda toda pandita allí. La va a seguir amando si de repente, hermanos, le da algo, un sujante y todo, y la tiene que ver pelotita de repente. Y de repente le dice que vamos a quitar sus pechos. La va a seguir amando como la amaba antes, la va a seguir queriendo como la amaba antes, llegaría a ser punto de atender a su esposa quizás en todas sus necesidades, quiere llegar a quedar en algún momento paralítica. Estamos hablando de todas sus necesidades, se las haría usted. Así, hermano, podemos decir sí, hermano, pero mirámoslo con Cristo. Porque los que están acá van esperanzados todos que esta la va a seguir queriendo su esposo, con esa pesar de malacate que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y de repente a usted se le salen su peñita y ya no, no se le vean aquellas piernitas lisitas y todo, y aquella cinturita se vaya y le salgan las llantitas, ¿verdad? Y todo aquello, a donde le va a seguir queriendo eso. quiero estar técnicamente con los demás. Nos volvemos provocadores de pleitos, con indirectas, con cosas, hermanos, con aunque estén esa bien, cuando uno anda así, hermanos, uno se vuelve áspero y uno dice cosas, uno hace cosas. Quizás muchos de los que estamos acá como parejas, en público somos amables, somos corteses, con el esposo, con la esposa, le ponemos la chiquita, le llevamos agüita, le decimos amorcito, corazoncito, a veces lo pasa que van a ir chineando, pero cuando estamos en la casa somos totalmente diferentes. Cuando estamos en la casa cambiamos, hermano, nos transformamos. Y allá nos tratamos diferente, nos tratamos mal, nos decimos las cosas, pero ahí puedes ver, ahí le tengo las mamás, digo las amorcitos, mi vida, cariño, mi amor, mirate solito. No, pero la casa es pasada, ¿no? cosa, hermano, se nos pide darle sustento y abrigo. Amén. ¿Qué nos toca como hombres? Darle sustento y qué, hermano, refugio y, hermano, defensa, que son las cosas, hermano, que dan. Ahí dice Pablo, hermano, que lo que he conseguido de Efesios, así también los maridos deben amarse, ¿verdad? A sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se hace. Cuando nosotros estamos de acuerdo, vamos a trabajar y van a trabajar los dos, pónganse de acuerdo. ¿Amén? Pero si ustedes le dicen, mira, yo quiero que nos casemos, pero vamos a trabajar, si usted le ha acostumbrado a eso, haga de frente. ¿Amén? Haga de frente. Porque usted le dice, también. Y tenemos, hermano, que caminar también de esa manera, ¿verdad? Hay que darle calorcito, ¿amén? ¿Varones? ¿Amén? Usted no le da calor, no se lo va a dar, ¿verdad? Así que hay que darle calorcito, ¿verdad? Y no solo hablamos del calor físico, no, hablamos de sentimientos también. Como hombres, porque somos muy duros para hablar, ¿verdad? No somos muy duros para hablar. Hermanas, ¿hace cuánto fue el último piropo que le dio su esposa? Ay, hermano, cuando éramos novios, no estamos 20 años, ¿no? ¿Cuándo fue el último piropo, hermano, le dijo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su esposo? ¡Qué bonito es eso! ¿Verdad? Hagan el día que nos pasamos. ¿Cuándo fue la última vez, verdad? Si usted le habla con palabras bonitas, de buena manera, y si en verdad nuestras esposas tienen la confianza para cobijarse en nosotros como un refugio, y saben que usted la va a defender en cualquier cosa. En el hogar, hermanos, pueden haber muchas mujeres de la misma familia, pero como un hombre que haya, hay respeto en este hogar. Bueno, de los vagos de la calle, con solo un hombre que hay allí, hay respeto en este hogar. ¿Se siente su esposa acuerpada con usted? ¿Se siente su esposa protegida con usted? ¿O se siente con miedo con usted? En el mundo, hermanos, la mujer es maltratada de muchas maneras. En la obra de Dios, la mujer debe valorar. Si usted tiene un buen hombre, dele gracias al Señor. ¿Amén? Si usted tiene una buena mujer, dele gracias al Señor. Y si estamos más protegidos del uno hacia el otro. Y pensando en estas cosas, hermanos, yo escribí el tercer punto de esta parte. Y entonces, hermanos, pensando es que, ¿cómo debería amar un hombre a su esposa? ¿Cómo realmente debería de ser el amor de un hombre para con su esposa? Si la Biblia nos dice que hay que amar, hermanos, sobremanera y un amor sacrificial, Pablo dice que la iglesia el Señor la amó y para santificarla, habiéndola purificado, porque en el antiguo tiempo, hermanos, a la mujer se le daba un baño matrimonial antes. La metían en especies aromáticas, hermanos, y la conservaban allí, ¿verdad? Entonces se vinagraban bien con perfume, ¿verdad? Y todo, y ya la mujer salía lista para el día del casamiento. Gracias, Señor, por los perfumes de ahora, ¿verdad? Pero aquel baño, cuando se iban a casar, ni un ritual de cabo, si la mujer se presentaba a su esposo limpia y todo, pero pensemos, la iglesia no puede presentarse limpia delante del Señor, sino por la misericordia de Dios, ¿amén? Sino por la gracia, hermanos de Dios. Es que Pablo pone esas cositas allí, por eso no me meto a eso, hermanos, porque es una alegoría entre Cristo y la iglesia. Pero dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. ¿Cómo debería entonces amar un hombre a su esposa? Pues la primera cosa, hermanos, ¿cómo debería amarla? Es que debería estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por él. ¿Amén? Ah, pues no, ¿verdad? No te gusta. Claro. Si te gusta, bueno, y si no, ahí está la puerta, ¿verdad? Grande. ¿Dispuesto a sacrificar qué, hermano? Cualquier cosa por él. Cualquier cosa por él. ¿Por qué? ustedes, los dos serán una sola carne. Hasta amigos, hasta amigos. Porque usted no se casó con los amigos. ¿Se casó con quién? Con su esposa. ¡Con su esposo! Y yo pienso que la gente sí dice afuera, hermano, le dice que el que se casa. ¿Para qué? Si no, ¿para qué se casa? ¿Verdad? El que se casa. ¿Está dispuesto usted, hermano, que está acá esta tarde y ve sus cosas? ¿Usted está dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella? ¿Cómo no? ¿Sacrificaría usted su salud por ella? ¿Le daría un riñón? ¿Sacrificaría su vida por ella? ¿Le daría su médula si fuera posible? No, hay que enseñar algún milagro, ¿verdad? No es grande, ¿verdad? ¿Pondría su vida por ella? ¿Cualquier cosa por ella? ¿Sacrificaría su casa por su esposa? ¿Su carro por su esposa? ¿Su terreno por su esposa? ¿Su trabajo por su esposa? Entonces no amamos como Cristo ama a la iglesia. Para decir que tú no hablas nada de él. Alguien me decía por allí. Este me decía, este mi tío hace lo que la mujer le dice. Todos son cristianos. Porque hace de Dios que lo hace y vive feliz. Porque su manera, el hombre es responsable con mi hogar en todas las cosas. Y yo siempre he dicho, una buena mujer, hermano, y todo, el hombre no le va a negar absolutamente nada. Y los hijos lo buscan a él, los hijos lo buscan a él, ¿verdad? Y todo, como papá y todo. Pero si ustedes lo ven, van a decir, la mujer es lo más. Pero la guía espiritual sabe que no le lleva a la esposa, la lleva a él, ¿verdad? Y son dos cosas muy diferentes, hermano. La segunda cosa, ¿cómo debería amar un hombre sus cosas? Jóvenes, pongan atención a esto, ¿verdad? Porque si usted no está dispuesto a sacrificar las cosas por su esposa, por quién va a ser su esposa, mejor no se case. Mejor no se case, porque usted va a tener problemas, va a darse en los derechos, ¿verdad, hermano? En los directivos, ¿verdad? A quebrar el barrio y a hacerse plata, ¿verdad? Después, segunda cosa, hermano, que el hombre debería ser para amar a su esposa, ¿verdad? Debería buscar su felicidad como asunto de primera importancia. Te lo explico bíblicamente. Cristo buscó, ¿qué buscó el Señor? La felicidad de quien, hermanos, de la iglesia, y dio su vida en rescate por él. Y el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a poder gobernar la casa de quien, hermanos? El Señor, la obra del Señor. Él se debe buscar su felicidad como cosa de primera importancia. Amén. El primer ministerio, hermanos, es mi hogar. Amén. Es mi hogar. Y en el momento, hermanos, que quizá mi esposa, pues ya no nos sentimos bien acá, y me diga mi hijo, ya no nos sentimos bien acá, y todo, yo debo de buscar. ¿Qué cosa, hermano? La felicidad de los hogares. ¿Amén? Y algunas veces, y me explico con esto, así es, hermano, bíblicamente. Porque mi primer ministerio es mi hogar, es mi familia, y el segundo es la iglesia. Si no lo hago bien, hermanos, en el hogar, lo hacemos peor acá. Muchos podemos decir, hermanos, es que la obra de Dios es primero. Sí, si usted fracasa en su hogar, usted fracasa en todo el mundo. Por eso es muy importante, hermanos, lo que hacemos nosotros con el hogar. Y debemos de buscar la felicidad como asunto de primera importancia. Porque si su esposa, y esto oigan los jóvenes y los hermanos, si Si tu esposa no está feliz, usted va a ser infeliz también. ¿Amén? Va a ser infeliz. Y si tu esposo es infeliz, esposa, usted también va a ser infeliz. Y esa es la realidad de un hogar. Uno va ilusionado, va a ser infeliz, como en las cuentas de Dios, y bien felices para siempre. Después de la luna de ti, ¿verdad? Alguien decía hoy en un comentario de la mañana, ¿verdad? Que algunos decían, bueno, hay que acompañarse para conocerse bien. Es una realidad eso, hermano. ¿Verdad? En algún punto. Porque de novios nadie va a sacar las quejas. La gente, no, cuando están casados, la sacamos y la sacamos bien, pero hermano, todos. Deberíamos buscar la felicidad como asunto de primera importancia, porque si tu esposa es feliz con usted, usted va a ser feliz. ¿Amén? Si tu esposa no es feliz, nosotros también no seremos felices. Vamos a pasar peleando, vamos a pasar discutiendo. Tercera cosa, hay que cuidarla como hermanos, como su propio cuerpo. ¿Cuántos aman su cuerpo acá, hermano? ¿Cuántos se bañaron ahora? ¿Cuántos nos peinamos ahora? Y contamos, el filón se puso ropa limpia, se peinó, se echó perfume, se bañó y todo. ¿Y cómo cuidamos nuestro cuerpo? Quizás nosotros como hombres decimos, sí, ya se va a pagar a comprar. ¿Y qué es lo que vamos a comprar? Solo pensamos en nosotros y nunca pensamos. Después ya con los deditos de fuera, con los mismos, pensamos que todavía es milagro del desierto, los hermanos que le duraron los zapatos 40 años, y nunca los cambiamos, ¿verdad? No, hermano. Hay que cuidarla como a nuestro propio cuerpo. ¿Amén? El plan de Dios, hermanos, es que como esposos lleguemos a ser, como esposos, lleguemos a ser cuánto, hermano. Es que como esposos lleguemos a ser uno. Piense que cuando usted maltrata a su esposa, está maltratando su mismo cuerpo. Y cuando usted maltrata a su esposo, está maltratando su mismo cuerpo. Porque una esposa descuidada, ¿de quién va a hablar la gente? Y un esposo descuidado, usted se ve todo mascado un día, ¿no? Usted ve que ella anda más linda, la linda, la más noche de linda, ¿verdad? ¿Usted va a hablar más de mí? La carta de presentación de un hombre es su mujer. Y la carta de presentación de una mujer, usted es el esposo de su hombre. ¿Amén? Si usted lo anda siempre bien pintito, bien arregladito, eso habla bien de usted. Si usted anda bien arregladito y todo, a veces lo que decimos, hermano, y lo que uno dice como hombre, que pega la pongo, porque antes pegamos, ¿sabes? Pero no le da nada para que se arregle, para que uno se planchara, aunque sea, ¿no? ¿Verdad? De hecho, es una planadora, por ahí, ¿verdad? Esposo es algo que se maquillaba, a mí me gusta que se ve, porque lo hace para mí. Pero si yo la quiero ver así, ¿qué hay que hacer? Pedirle al Señor que Dios te mande, ¿no? ¿Verdad? Me hago por nacer tu hijo, ¿verdad? Eso va mucho carajo, ¿verdad? Va a dejar a tu mano, ¿verdad? Claro, para que vea el pelo largo, tengo que cortármelo también, ¿verdad? Y claro, hemos de tener ese cuidado, porque estamos sometiéndonos el uno al otro. Muchos queremos ver a nuestra esposita bonita, pero no queremos invertir en ella, hermano. ¿Amén? No soy yo, hermano, pero hay que invertir en ella. Si usted no lo hace, otro va a invertir en él. Ahí no mucho nos gusta, ¿verdad? Y si usted no quiere hacer fotos, otro lo va a cuidar, ¿verdad? Ay, a ver, seguimos a ver si los verdaderamente son de Dios o son del hombre. Entonces, hermanos, hago un paréntesis aquí con esto, ¿verdad? Y ¿cómo debo conducirla entonces como esposa? Pensemos como varones, esto es para los varones y cierro con las hermanas, ¿verdad? Mira. ¿Cómo debo conducirme con mi esposa? ¿Cuál debe ser mi actitud con mi esposa entonces? Primero, hermanos, hay que ver a quién. Hay que ver el ejemplo de Cristo. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? ¿Cómo se comporta Cristo con la iglesia? La primera cosa es, la ama. ¿Cuántos aman a su esposa todavía? ¿Amén? ¿Cuántos le pueden decir un amén fuerte? ¿Amén? Bueno, a todos los que tienen que permanecer en el camino, ¿verdad? Sí, si usted le ama, usted lo va a cuidar, se lo va a amar, no le diga te amo y que las acciones sean otras cosas. Dígale te amo y pégale esa pesadita, ¿verdad? De vez en cuando, hermano. Gracias. pegado, no le tira con la pared y pone la pasadora, ¿no? Hay que aprender porque su mamá no va a estar siempre con usted. La mamá no siempre le va a lavar la ropa. ¿Amén? No, no siempre. Pero hay que cuidarla. ¿Amén? Hay que cuidarla. Usted sabe que hay unos días que su esposa anda, hermano, que usted ya la... Tiene que saber cuidar en esos días, hermano. ¿Verdad? ¿O que anda llorón? ¿Que anda de pastilla? Y hermana, cuando usted tiene esos días... Que su esposo es llamado a ser la cabeza de la familia. Amén. su esposo es llamado a ser la cabeza de la familia. Y como varones, tampoco necesitemos la autoridad de castigar al esposo, ¿verdad? Porque las madres a veces tienen la culpa de que al papá le va a decir y no le pega a ellos a los hijos, sino a quién. No, los papás después los hijos que no le respetan a usted porque usted le ha pasado, ¿verdad? Que ellos, y en ese aspecto sí usted es responsable de crear a quién, a los hijos. Pero las hermanos también, ¿verdad? Aquella situación de cuentas y todo, hermanos, delante de Dios, el hombre es llamado a ser la cabeza de la familia. Así que, hermanos, cuando su esposo diga no, que malo, ese no hay que quemar, por ese sí, hay que también que llevarlo acá. Amén. Yo entiendo, créanme, que se percibe, hermanos, la situación. ¿Verdad? Si queremos bendición, debemos de comenzar nosotros, hermanos, a deponer nuestros orgullos y nuestras cosas para ser bendecidos por Dios. Si no vamos a brigar, usted se va a matar, usted va a hacer las cosas, su hogar va a ir saliendo adelante, pero no como Dios desea que sea. No como el Señor quiere, hermanos, que sea. Responda positivamente a su liderazgo. Y los varones, seamos líderes que guiemos a nuestro hogar a la presencia de Dios. Debemos de ser los sacerdotes de nuestro hogar. La siguiente cosa, escucha a tu esposo. Escucha a tu esposo. No se hagan de oídos sordos. No se hagan de oídos sordos. Lo que menos ponemos es atención en el hogar es uno para el otro. Escucha. Oiga las cosas. Algunas veces, hermanos, en el hogar se habla mucho y se hace poco. Algunos no hablan mucho. Hacen un montón de cosas. Hay que tener cuidado, hermanos, allí. Hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar. Cuarta cosa, reconozca los logros de su esposo. ¿Amén? Reconozca los logros. Hay que ser encomiables con esta situación. Generalmente como humanos solo sacamos los errores, solo sacamos las cosas, pero no reconocemos los logros. No reconocemos, hermano, las cosas. Aquellos hombres que se rebuscan de muchas maneras. ¿Amén? Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por eso. Reconoce los logros. Porque por humilde que sea el trabajo, hermanos, cuando hay algo que se pone en el hogar y se está respondiendo, hay que reconocer eso positivamente. Con acción de gracias delante de Dios. Amén. Hay que saber reconocer, hermanos, las cosas también. Siguiente cosa. Manténgase unida en propósito y en voluntad con su esposo. En el ambiente que vivimos, es más susceptible el hombre a la tentación que la mujer. ¿Cierto o falso? Sí, hermano. Si usted no tiene un espíritu y en un mismo propósito y en la misma voluntad con su esposo, las cosas pueden fallar. Las cosas pueden fallar. ¿Ha visto usted, hermanos, cómo los hogares de gente adulta que se van de hacer? Y ya con hijos adultos. Bueno, ya tenían tiempo de estar juntos, tiempo de repente. Cada quien agarró por su lado. Cada quien, hermanos, tomó su camino. ¿Sabe por qué? Porque puede que hayan estado juntos, pero no en propósito y voluntad. Cada uno hacía. Como fuerza, pero es hermoso. Me da la gana y yo hacer lo que te da la gana y cada quien hacemos lo que nos da la gana, eso no va a durar mucho. Y Pablo está tratando, hermano, de advertirnos sobre estas cosas para que podamos vivir, hermanos, en armonía. Y la última cosa, hermano, es que hay que ser una ayuda verdadera. Amén. los varones que están acá, yo les pregunto, ¿es su esposa con una yuma inmunda? No me contesta. Hágale esa pregunta ya a su esposa hoy más noche. Usted, esposa, pregúntele a su esposa, ¿soy yo tu ayuda idónea? ¿O soy tu ayuda errónea? Porque usted puede estar pensando que sí lo es. Y disculpe que esté diciendo esto, porque usted puede pensar sí lo soy. O usted, como esposo, puede decir, usted sí soy la ayuda idónea de ella. Oigámonos. Oigámonos. Para que seamos bendecidos como hogar. Y a las hermanas que están acá, en el nombre del Señor, hay que cambiar muchas cosas. Y no lo digo, hermanos, por simple decir. Se percibe, hermano. Se percibe. El asunto es que lo que sembramos, cosechamos. Usted tiene hijos, tiene hijas, y lo que ven en el hogar lo van a repetir también. Si queremos bendición, valoremos lo que tenemos y valoremos lo que tenemos. Si no, hermanos, díganme. Y como amor lo digo, si usted ya no soporta el hogar y el matrimonio en el que está, dígale, Señor, llévame. O llévame. Porque el creyente tiene que ver cómo vive en paz con Dios y con su perdón. Queremos bendición, seamos humildes. Aprendamos de nuestros errores. Reconozcamos que como hombres fallamos. Pero acá, hermanos, yo pienso que no es tanto que los hombres no reconozcan su error. Y hablo con cada una de ustedes, hermanos. Si las cosas se están haciendo mal, inventemos lo que está mal. Y yo creo, hermanos, que no estoy hablando por hablar. Vuelvo a repetir, se percibe en la actitud. Vivamos para el Señor. Vivamos para Dios. Vidas que honren a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. De nada sirve la religiosidad sin el hogar está mal. Amén. Y vaya con ese pensamiento a su hogar. De nada sirve la religiosidad sin el hogar anda mal. Si el hogar va bien, yo le aseguro que cosas maravillosas van a ocurrir en su vida. Por muy frijolitos que tenga en la mesa, usted va a ser feliz. ¿Eh? Por muy sencillo que esté, por muy asustado que ande de su portillo, cuando Dios es el centro y nos hemos humillado delante de Él, va a haber felicidad en nosotros. Así como estamos limpiando su rostro, vamos a clamarle al Señor esta tarde su misericordia en nuestra vida. Nuestro Padre examina nuestro corazón. Que tu fuego, Señor, consuma nuestro orgullo, consuma, Señor, nuestras malas actitudes como hombres y nuestras malas actitudes también en la vida de las hermanas, Señor. Padre eterno, queremos vivir en paz y en armonía a la luz de tu palabra. Muchos no queremos ceder nuestros derechos, no queremos ceder nuestro ego, nuestro orgullo. Y el orgullo al final de cuentas tú haces que lo traguemos, Señor, de maneras muy duras y difíciles, como hombres y como mujeres, Señor. Ayúdanos a entender que esa mujer que has puesto a nuestro lado es carne de nuestra carne, cuerpo de nuestro cuerpo, Señor. Ese hombre que tú le has dado a cada una de las hermanas que están ya en una relación formal de hogar, es para que lo amen y lo respeten, Señor, en este momento. Que como hombres no nos aprovechemos de ese papel tampoco, maltratemos a las mujeres, Señor, que tú nos has dado, Padre. Por favor, danos entendimiento de tu palabra. Muchos escuchamos y escuchamos mensajes y van y vienen, jamás cambiamos, Señor. Esta tarde que tu palabra vaya al corazón de aquellos que verdaderamente somos tus hijos, que queremos cambiar y ser transformados por tu palabra, Señor. Envía tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que no nos deje tranquilos, porque a pan nos ha llamado a bendición y de honra. Ayúdanos a honrarte a ti a través de nuestra vida. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Thank you. Señor, que le dé fuerza para él. Pero que en este momento usted se ponga en cuenta a su mesa. Y al llegar a su casa usted va a arreglar lo que está pendiente. Padre, cuando hacemos esto, es porque queremos estar en paz contigo. Tu palabra dice, Señor, que sí. Ningún ejercicio no es la misión de pecado. Gracias por la sangre de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. No queremos quitarle sin gracia la sangre de tu Hijo por nuestra actitud. Quizás muchos venimos malhumorados con nuestra esposa, con nuestro esposo. Venimos peleados con los hijos. Venimos peleados con los padres. En esta hora, Señor, queremos decirte que perdones nuestras actitudes, perdones. Que podamos volver el rostro de ti, Señor. Que apaguemos del orgullo que hay en nosotros. Señor, no podemos estar acá sin arreglar cuentas contigo. Este es el propósito de esto, de recordar esto. Anunciar tu muerte, tu resurrección, tu perdón en nuestra vida. Ayúdanos. Las parejas de esposos que están acá, mientras las manos oran, es lo que importa, se busquen entre ustedes. Amén. Busca a tu esposa, busca a su esposa. Vamos a tomar la cena del Señor juntos esta tarde. Busquémonos ahí, ¿verdad? Vamos a hacer esto en memoria del Señor. Cada vez que hacemos esto, dice la Biblia, la muerte del Señor.